suelten a Barrabás, y a Jesucristo deben crucificar. Todos gritaban, suelten a Barrabás, que a Jesucristo deben crucificar. Y allí lo tienen hincándole los clavos, luego una lanza su cuerpo atravesó. Y allí lo tienen colgado en un madero, luego la tumba su cuerpo recibió. Jesucristo, Jesucristo, por mí murió. Jesucristo, Jesucristo, por mí murió. Jesucristo, Jesucristo, por mí murió. Jesucristo, Jesucristo, por mí murió. Cristo ha vencido por siempre a Satanás, en el sepulcro su cuerpo ya no está. Cristo ha vencido por siempre a Satanás, en el sepulcro su cuerpo ya no está. Nadie comprende, pero esto ha sucedido, al tercer día como lo prometió. Nadie se explica, pero ha resucitado, hay esperanza de eterna salvación. Jesucristo, Jesucristo, resucitó. Jesucristo, Jesucristo, resucitó. Jesucristo, Jesucristo, resucitó. Jesucristo, Jesucristo, resucitó. Él vive, aleluya. Dios ha dispuesto en Cristo su perdón, para librarnos de la condenación. Dios ha dispuesto en Cristo su perdón, para librarnos de la condenación. Solo creyendo podemos alcanzarlo, y así logramos la reconciliación. Solo creyendo podemos disfrutarlo, Cristo ha logrado la eterna salvación. Jesucristo, Jesucristo, por mí murió. Jesucristo, Jesucristo, resucitó. Jesucristo, Jesucristo, por mí murió. Jesucristo, Jesucristo, resucitó.